Como es triste la ciudad de madrugada, caminando por las calles sin amor. Oficinas con las luces apagadas y vidrieras con letreros de neón. Cómo es triste la ciudad de madrugada, cuando hay cosas que no puedes entender, cuando ves que aquel amor que tanto amabas ya no está, ya no regresa, ya se fue. Tu recuerdo está en el alma y siento frío, mi mundo vacío, vacío de amor. Cómo es triste la ciudad de madrugada, cuando sientes que estás solo, sin amor. Cuando todo te da igual, no tienes gas, oh no. Cuando ves que todo es nada, sin amor. Los lugares si no estás, no son lo mismo. Y yo caigo en un abismo, depresión. Cómo es triste esta ciudad si tú me faltas. Voy sin rumbo, sin ninguna dirección. Tu recuerdo está en el alma y siento frío, mi mundo vacío, vacío de amor. Cómo es triste la ciudad de madrugada, cuando sientes que estás solo, sin amor. Cuando todo te da igual, no tienes gas, oh no. Cuando ves que todo está sin tu amor. Recuerdo está en el alma y siento frío, mi mundo vacío, vacío de amor. Cómo es triste la ciudad de madrugada, cuando sientes que estás solo, sin amor. Cuando todo te da igual, no tienes gas, oh no. Cuando ves que todo está sin tu amor. Cómo es triste la ciudad de madrugada, cuando sientes que estás solo, sin amor. Cuando todo te da igual, no tienes gas, oh no. Cuando ves que todo es nada sin tu amor. Cuando ves que todo es nada sin amor.